Indudablemente la música, como cualquier otro lenguaje artístico, como puede ser la literatura, el cine, el teatro, la poesía, pueden considerarse salvavidas en la actualidad y siempre. Salvavidas en el sentido de que nos sostienen, de que nos mantienen con vida, de que nos sentimos vivos y vivas. Y eso tiene que ver porque cualquier lenguaje artístico es una herramienta para poder elaborar un montón de situaciones y un montón de procesos que nos pueden pasar, que nos pasan a lo largo de la vida y que pueden ser muy traumáticos y que a través del arte uno los puede elaborar de otra manera, ¿no? ¿Cuántas personas pueden dialogar, pueden decir cosas, pueden inclusive procesar un duelo a través del arte y si no fuera por el arte no lo podrían hacer o lo vivirían con mucha más angustia? Así que sí, es muy importante la música para la salud mental porque ayuda a elaborar, como dije recién, procesos que pueden ser muy traumáticos.